Este proyecto de cooperativa escolar lo llamaron Atrapa Sueños y vamos a hablar un poquito con Adriana González, docente, profesora en letras de la Universidad Nacional de La Pampa, que está a cargo de este grupo de estudiantes del colegio secundario Proyectos I, que es en la calle Caracachof, en los barrios nuevos de Santa Rosa, por lo menos de los últimos que se han entregado. Hola Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, Gustavo, Radio Audiencia. Gracias por darme este espacio para hablar del proyecto de cooperativas escolares que estoy desarrollando con los chicos del Colegio 1702 Viviendas, proyecto y que ustedes ya presentaron. Adriana, ¿cómo surge esta idea de trabajar con los estudiantes esta cooperativa escolar? Bueno, a ver, te hago la génesis de una manera, trato de hacerte una síntesis en realidad de la génesis del nacimiento de esta cooperativa. En realidad, yo hace años que vengo trabajando con el cooperativismo escolar, yo soy pampeana, no estaba viviendo en La Pampa, volví por razones familiares. A principios de este año me reincorporo al sistema educativo. Y bueno, cuando tomo las horas en esa institución, empiezo a trabajar con los adolescentes, tengo varios cursos en esa escuela y a raíz de sus propias necesidades y de planteos que ellos hacen, empezamos a charlar de la posibilidad de organizarse para darle un poco de, digamos, de darle curso a esas necesidades. Uh-huh. Algunas de ellas no las podemos resolver nosotros desde el sistema educativo, pero otras sí. Una necesidad puntual que se repetía en los grupos era la de poder tener un espacio, una canchita. Ellos primero habían sugerido la idea de un playón deportivo, después cambiaron de idea porque el playón implica cemento, claro, o un cementado, y eso los lastima cuando juegan, y derivó después en unas canchitas. La escuela es una escuela que está totalmente equipada, tienen... Sí, es muy linda, vos sabés que el año pasado me tocó ir a votar justamente esa escuela, y es los dos, tanto el colegio como la escuela, son maravillosos como han armado eso. Sí, está totalmente equipada, pero, digamos, el espacio del Zoom que tienen los arcos lo utilizan los profesores de educación física como un aula más, como claro, todas las escuelas. Y en realidad ellos lo que están demandando es un espacio como para juego libre, al aire libre, a la redundancia. Entonces surgió esta idea de colocar arcos de fútbol, softball, básquet y voleibol. En un espacio que tienen libre en el patio de la escuela, ¿no? En el predio escolar. Entonces empezamos a hablar de la posibilidad de organizarse para solicitarlos y para gestionar esos arcos de manera organizada. Les propuse el formato de la cooperativa porque ya veníamos trabajando con otro grupo con esa metodología. Uh-huh. Y bueno, quedaron fascinados. Empezamos a trabajar con dos grupos en simultáneo, de segundo y de tercer año de la mañana, y algunos de ellos se autopropusieron, digamos, como para ser delegados para la primera asamblea, y gestionaron la asamblea de inicial de la cooperativa escolar. Qué interesante eso. ¿Estamos hablando de alumnos de qué años? Segundo y tercer año. Bien. Del ciclo básico. Son estudiantes de entre 13, 14, 15 años del ciclo básico. Veníamos trabajando desde el principio de año con los valores cooperativos, los principios cooperativos, bueno, a partir de diferentes, digamos, tipologías textuales, trabajaron cuentos, obras de teatro, hicieron orígenes, y venían trabajando la temática, también los símbolos, y después surgió esto, digamos, la necesidad de ponerse un nombre, cómo nos vamos a llamar, quiénes somos, este grupo, cómo se quiere denominar, y surgieron varios nombres a partir de las inquietudes de ellos, y quedó Atrapasueños porque creo que lo fueron acuñando casi sin darse cuenta. Fue el nombre que, digamos, que más se sostuvo, que se fue consolidando. A partir de eso, trabajaron con la profesora de tecnología, uh-huh, y la profesora de artes visuales también, el tema de un logotipo. Mira. Armaron su propio logotipo, lo diseñaron, lo pintaron, tuvieron varios bocetos, varios intentos, hasta que acordaron en uno, lo unificaron, digamos, y quedó un logotipo armado. Lo digitalizaron y bueno, ahora ya tienen su propio logotipo de Cooperativa Escolar de Papasueños. Vos sabés que esta semana ha sido una semana bastante sensible, teniendo en cuenta las situaciones de violencia, ¿no?, que denuncian los docentes en tanto en las escuelas primarias como en las secundarias, y que se están viviendo inclusive entre alumnos. Esto viene como una especie de ventana, ¿no?, abierta, de un poquito de esperanza y de aire, del trabajo realmente, de que no todo es así, que si bien es una realidad, pero también se trabajan estas cosas. ¿Sos consciente, Adriana, del semillero que está formando ahí? A ver, yo creo que todos los proyectos, digamos, trascienden a las personas, y en particular este, el proyecto de una cooperativa escolar, tal como está planteado, digamos, por su formato, respondiendo a la normativa de las cooperativas escolares, además de trascender a las personas, trasciende también el ciclo lectivo, porque los chicos recién ahora constituyeron su cooperativa, y el mandato de estos jóvenes consejeros dura un año, como en las cooperativas de adultos, ¿no? Entonces va a trascender el ciclo lectivo y va a empalmar con el ciclo lectivo del 2023. Sí, la idea es que los propios jóvenes, digamos, aprendan de esta forma, digamos, de organizarse y la puedan trasladar a su vida cotidiana. Esto en realidad es una estrategia escolar, es un proyecto, uno de tantos que realizamos los docentes. Yo creo que se hizo visible a partir de que, bueno, por allí trascendió, porque los medios lo tomaron, ¿no? Resultó novedoso el formato, porque soy consciente, sí, que no hay cooperativas escolares conformadas en Santa Rosa. Pregunté por algunas de que estaban funcionando hace años, recordaba la del Colegio Normal, Caos, que editaban una revista o un periódico. Bueno, no está funcionando. Yo creo que, digamos, por eso puede resultar como novedoso, pero no es ni más ni menos que uno de tantos proyectos que se realizan en las instituciones, a veces con más fracasos que o más errores que aciertos. En realidad todos los proyectos escolares nos dejan una parte, digamos, de alegría y una de sinsabores. Tal cual. Pero ojalá, como lo planteas vos, sea un semillero. En realidad yo creo más bien que es un intento de promover sí valores de la cooperación, de la solidaridad, de la amistad, de la justicia, de la paz, del cuidado del ambiente, que eso en realidad es lo que estamos tratando de sembrar y de promover. Totalmente. Además, vos mencionabas recién de la cooperativa del Normal. ¿Por qué crees que no funcionan o que cuesta darle continuidad? En realidad, yo creo, digamos, esto es una opinión personal, sí. En realidad, en nuestra provincia, digamos, yo que vengo de trabajar 15 años en otra provincia, en Río Negro puntualmente, digamos que Río Negro sí tiene un amplísimo desarrollo en los últimos años de cooperativismo escolar, que ha ido acompañado de algunas políticas públicas que han ayudado a consolidar las incipientes cooperativas, y algunos grupos cooperativos o precooperativos, ¿no? Yo creo que acá por ahí nos está faltando este acompañamiento, digamos, desde el paraguas, desde la normativa. Si bien estas cooperativas escolares, por lo menos la que nosotros estamos formando, promoviendo, están de acuerdo a la normativa nacional, al artículo 90 de nuestra LEN, de nuestra Ley de Educación Nacional, y de acuerdo a nuestra Ley de Educación Provincial, que también promueve la incorporación de los derechos de fomentar los lineamientos del cooperativismo, del mutualismo, del asociativismo. Nos falta algún otro tipo de normativas y de políticas de acompañamiento para que estos proyectos primero se gesten y luego se consoliden, porque, bueno, todos tenemos pasos fugaces. los profesores, tenemos pasos fugaces por las instituciones, los estudiantes también, porque bueno, van promoviendo de curso y también van cambiando sus inquietudes. Totalmente. Digamos, la intención de conformar una cooperativa es para trascender, digamos, ese momento y que sea un formato, digamos, trascender el aula y que sea un formato institucional, que la institución ojalá se lo pueda apropiar y que el año que viene, cuando los estudiantes hayan sido promovidos o estén en otro curso o yo tal vez esté en otra institución, se pueda seguir trabajando desde la institución con otros profesores, con otros proyectos, pero digamos bajo este mismo paraguas del cooperativismo escolar, de la cooperativa escolar. Adriana, tengo entendido también que hubo charlas de otras cooperativas también conformadas en la ciudad. En realidad los estudiantes invitaron a cooperativas de adultos para ver cómo era el funcionamiento, realizaron algunas entrevistas porque ellos tenían curiosidad para ver cómo funcionaban digamos los consejos de administración y cómo funcionaban en la práctica las cooperativas de adultos. Entrevistaron a la CPE, de la CPE fueron del Departamento de Capacitación, fue Agustina Manso y Armando Lagarejo, estuvieron trabajando con ellos un taller de historia, del cooperativismo, el diferente desarrollo que tiene el cooperativismo en la provincia de La Pampa, no solamente se habla de cooperativas de servicios, sino de cooperativas en general. Y también participaron de otro taller con la gente de la cooperativa editorial Siete Sellos. Claro. El grupo de tercero puntualmente había trabajado en un taller de escritura y algunos textos, y ellos armaron un pequeño boceto de lo que se va a llamar el libro de los sueños. Son algunos sueños, algunos textitos o algunos microtextos de los chicos que tienen intenciones de publicarlo. Entonces tomaron en contacto con la editorial Siete Sellos. También fue la gente de Siete Sellos, el presidente Pablo y no recuerdo qué otra persona fue, también del consejo de administración de Siete Sellos, Silvana creo. Sí. Y estuvieron trabajando con los estudiantes en un taller cooperativo, lo que implica pertenecer a una cooperativa, los roles, la responsabilidad, esto de no tener patrón, de gestionar sus propios proyectos. Claro. Fue muy, muy enriquecedor. Totalmente, totalmente, porque esto incentiva también, ¿no? Y los forma a ellos al día de mañana, porque yo siempre digo que se los prepara quizás para la universidad, pero algunas veces para enfrentarse al mercado laboral u otras formas también de salida en la vida, no. Y esto está bueno porque ya de chiquitos van sabiendo que una alternativa es el cooperativismo, nada más y nada menos, y la importancia del mismo, ¿no? Sí, de todas formas, en realidad, digamos, la propuesta en sí, más allá de que tenga un formato de cooperativa escolar y promueva los valores y los principios del cooperativismo, en realidad la intención última o la finalidad última de esta cooperativa no es formar solamente jóvenes cooperativistas, claro, sino de formar jóvenes y ciudadanos solidarios. Totalmente. Con conciencia social, con responsabilidad, que puedan hacerse cargo de sus decisiones, que puedan votar, que puedan defender sus argumentos, más allá de que a lo mejor alguno en algún momento vaya a formar parte de una cooperativa, o no, pero digamos, es más amplio que formar jóvenes cooperativistas, sino formar ciudadanos que puedan ser cooperativos. Perfecto. Adriana, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Excelente el trabajo que están realizando con los chicos. Ojalá más colegios con las notas que han tenido esta semana de los medios de comunicación repliquen esto en los distintos colegios, porque está muy buena la idea y como decimos, ¿no? Esto de generar personas solidarias y con conciencia social es algo de lo que mucho necesitamos en este país. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarnos y para poder hablar de nuestro proyecto. Un abrazo enorme. Bueno, abrazo para ustedes. Chao, chao.